De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 168 programa de hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Un programa con una temática que nos vino dada cuando estos días atrás encontramos por redes sociales de movimientos sociales de Granada un día un intento de desalojo y parte de desalojo realizado con cargas policiales y al día siguiente otra cosa similar. Y dijimos, hostia, ¿qué está pasando aquí? Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba sin verla. Así que nos pusimos en contacto con los compañeros y compañeras de la Oficina de Ocupación de Granada y os hemos traído esta entrevista donde nos explican qué es lo que ha ocurrido estos días en la ciudad de Granada sobre el tema de la ocupación. ¡Pa flipar! Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido. Pero queremos daros la bienvenida y queremos también agradecer a Radio Encadenada la difusión que hace del programa desde Linares. Y vamos a ver si nos conseguimos contactar con algunas de las radios con las que estábamos en contacto antes para ver si quieren seguir redifusionando este programa, si ellos lo creen oportuno y que merece la pena. A lo mejor creen que no. También es una opción, ¿no? Si a uno no le gustan los programas que hacemos hoy desde aquí, os animamos a que escuchéis los demás programas de Radio Almaina, que están bastante mejor con diferencia. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y yo más de lo que doy, no doy. Era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil. Pero por eso os digo, aquí venimos con este programita 168. Ya llevamos unos cuantos años aguantando, haciendo lo que podemos poco a poco. Y esperamos que algún día aprendamos a hacer un programa de radio, como se suele decir, como vacunen manda. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Así que dejo ya de enrollarme y paso a plantearos esta entrevista y este programita que, sinceramente, cualquier persona con dos dedos de luces fliparía escuchando las barbaridades que las instituciones de Granada han realizado en estos días pasados por su derecho a repartir beneficios entre las personas con nombre y apellido que pertenecen a esas instituciones. Venga, ahí vamos. No tiene gloria. Hace mucho el dinero, mucho se la da amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Hemos quedado esta tarde para hablar con un compañero de la oficina de ocupación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque a partir de los acontecimientos que hemos visto que ocurrían un día detrás de otro en Granada, sobre intervenciones policiales, que luego él nos explicará un poco, vamos a empezar denominándolas irregulares, pues hemos querido ponernos en contacto con la oficina de ocupación y él amablemente hemos quedado para que nos explique qué es lo que ha ido ocurriendo. Pero en principio quería preguntarte, ¿por qué surge la oficina de ocupación en Granada? Vamos a empezar un poco haciendo, un poco situándonos, sí. ¿Por qué surge la oficina de ocupación en Granada? Pues la oficina de ocupación surge hace en torno a un año y poco. En principio se juntan dos o tres personas y ven la necesidad de en la lucha por la vivienda, usar la herramienta de la ocupación como un medio para acceder a ella, ¿no? De la misma manera que hay otros colectivos como pueden ser estos desahucios o el sindicato de inquilinas que ya luchan mediante otras estrategias por la vivienda, creíamos que este campo quedaba un poco vacío y que hay gente quizás la más precarizada que no tiene otra alternativa y no tiene otros medios por los que acceder a la vivienda. Y un torno un poco a esa necesidad va surgiendo. Sí, sí. Hombre, hay una realidad también, es que estos desahucios no es que esté abierta en comente en contra de la ocupación, ni mucho menos, pero es un colectivo que se centra más en problemas de la gente con la hipoteca o incluso con problemas de alquiler y todo eso, y no está tan centrado en el tema de poner los medios como el medio que es la ocupación precisamente para solucionar el tema habitacional, ¿no? Entonces también claro, al final hay que tener una serie de herramientas, de conocimientos, de bueno, creemos que no existía, no porque no se quiera, sino porque lo que comentas, que no existe esa especialización quizá en estos colectivos y que sí que estaba bien que se aportara desde otro sitio, ¿no? Ese préstamo de herramientas, de conocimientos legales, etcétera, pues ponerlo al servicio de la gente que lo necesite. Era como la pata que faltaba y que además con la crisis permanente que cada vez vamos arrastrando y se va haciendo más gorda, pues que precisamente cada vez está haciendo más falta ir a esa pata donde alguna gente en Granada ni hipoteca, ni alquiler, ni otros medios por las distintas condiciones en las que estamos viviendo mucho y era necesario poder tener esa herramienta para poder buscar una solución. Porque además, no sé, hay un importante número de viviendas en Granada. ¿Tenéis una idea de un poco de vivienda vacía, me refiero, y de vivienda vacía además de no estamos hablando de particulares, porque cuando se habla de ocupación en los medios que están ahí, que viven de la propaganda y de los dineros de las grandes empresas, la ocupación siempre hablan de al viejecito y a la viejecita a la que llegan unos ocupas y le dan una patada y lo echan a la calle y lo dejan sin casa. Siempre se juega a esa mentira de ver la ocupación como algo así. cuando realmente el porcentaje de viviendas que hay abandonadas y de, además de bancos y de grandes organizaciones, es bastante alto. ¿Tenéis una idea más o menos de cómo puede estar la cosa ahora mismo en Granada en ese sentido? Sí, pues en el estado hay en torno a, bueno, en estos años ha ido variando en torno a 3,5 millones, casi 3 millones de viviendas vacías según el año. Y en la provincia de Granada, la última vez que lo miramos, estaba la cosa en torno a 25.000 viviendas vacías. Solo de la Sareb, por ejemplo, en lo que es Granada capital, hay como entre locales, viviendas y solares, solo de la Sareb, hay en torno a 50 o 60. Y vaya, solo hace falta darse una vuelta por el centro y ver la cantidad de viviendas vacías, cerradas y abandonadas, incluso tapiadas, etcétera, a las que no se le está dando uso porque interesa mantenerla cerrada y en esas condiciones para poder especular y para poder llevar a cabo nuevos proyectos. Claro. Y al final, al fin y al cabo, las de la Sareb, encima, pues ya las hemos pagado entre todos, porque ya las pagaron los que tuvieron una hipoteca, se las pagaron a su banco, luego su banco se lo vendió a la Sareb, que fue un banco que el famoso banco malo, que se pagó entre dinero de todos nosotros, y están ahí, como se suele decir en los pueblos, muertas de risa, cerradas, tapiadas, precisamente para eso, para que otros puedan especular con los alquileres, o puedan especular con la compra, etcétera, o con la venta más bien, etcétera. Bueno, sí, pues una cosa que nos hemos dado cuenta es que en los pueblos la cantidad es mucho mayor. Se nota el boom de la construcción y el hecho de que sean pueblos dormitorios en los que se ha construido mucha urbanización de ese tipo, y ahí la cantidad de viviendas vacías es mucho mayor, y de bancos, la gran mayoría, sí, a sí. las que hay en Granada capital. Sí, hay aquí yo que vivo a la orilla del Cubilla, en la cuenca del Cubilla, hay varios kilómetros más abajo de donde yo vivo, pues no sé si habrá 2, 3 o 4 o 5 mil viviendas muertas de risa como consecuencia de unas urbanizaciones que se hicieron y que con unos campos de golf en medio, y que solamente hay un guardia de seguridad viviendo en cada uno de los bloques para que nadie vaya a ocuparla. O sea, además se puede uno pasear por la noche y ver la luz donde está viviendo el guardia de seguridad. Alguna vez he llegado a ver hasta los hijos asomados al balcón, y todo lo demás está vacío. Pero claro, interesa mantenerlo así para el tema especulativo. O sea. Bueno, pues y a partir un poco de toda esa situación que ya vemos que tenemos en Granada, ¿no? ¿Quieres que entremos ya directamente en qué es lo que ha ocurrido esta semana pasada? Sí, lo que vea. Pues venga, pues explícanos qué es lo que ocurrió en la calle Lepanto y qué es lo que ocurrió luego en la calle Molino y un poco cómo, qué ha ocurrido. Vale, pues bueno, en calle Lepanto es la oficina de ocupación, junto con varias familias y varias personas, recuperan el edificio de lo que fue la antigua oficina de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Granada, un edificio que lleva abandonado más de 11 años, pues recuperado, como digo, por la oficina de ocupación el pasado domingo. Y cuando ya estas 15 personas que entraron a habitarla llevaban cuatro días allí, había evidentes signos de que se estaba habitando, se había limpiado y estaban durmiendo, pues el miércoles por la mañana se presentó un dispositivo de la policía local y rompió en el edificio, rompiendo la puerta, y bueno, despertaron a la gente que estaba dentro de manera violenta e intimidatoria, invitándoles violentamente a salir del edificio. Las que estábamos fuera nos enteramos y ya organizamos un poco la respuesta, empezamos a difundir por redes y tal, pidiendo un poco de apoyo, y en poco tiempo, al cabo de una hora, ya éramos un grupo de unas 30 personas fuera, y también junto con la abogada que llegó. Y bueno, en el momento en el que llegamos dijimos a la policía local que dónde estaba la orden de desalojo, ¿no? Que tiene que haber una orden judicial para que pudieran estar ejecutando un desalojo. Claro, el propietario tiene que haber dado una orden al juez, y el juez que mandó a la policía por los medios legales, claro. Exacto. era un dispositivo de la policía local, además, el ayuntamiento no sabía nada. No sé, suponemos que estos policías llegaron a la comisaría esa mañana y dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Y decidieron ellos autónomamente ir allí a calle Lepanto, ¿no? Pues bien, ya una vez que estamos allí, que constatamos realmente que se trataba de un desalojo ilegal y la policía fue consciente de que lo estábamos constatando y se pusieron bastante nerviosos, pues gracias a la resistencia de una de las familias se consiguió mantener una de las viviendas, ¿no? Por estas dos cosas. Por un lado, por su resistencia dentro, que ya es una persona que está enferma, que no tiene ningún tipo de alternativa habitacional fuera y tiene 5 hijos. Y por otro lado, de la presión que estamos haciendo desde fuera, tanto la abogada como el resto de personas que nos acercamos a apoyar, que constatamos rápidamente que se trataba de un desalojo ilegal. Claro. Así fueron sucediendo las horas. Bueno, la propiedad, que no lo he comentado, desde hace unos 6 meses, es una fundación benéfica contra el cáncer que se llama San Javier y Santa Cándida, en la que, bueno, pues como os podéis imaginar, hay instituciones y personas bastante influyentes, y eso también nos hace pensar que el desalojo y el posterior dispositivo policial y la carga y tal vinieron motivados un poco por esas influencias que hay, ¿no? Está dentro, tiene relación con la Universidad de Granada, hay personas importantes del Tribunal Superior de Justicia andaluz, instituciones religiosas, en fin, una fundación benéfica que desalojaba ese día, ¿no?, a 15 personas que no tenían otra alternativa habitacional. Hostia, pues la verdad es que cualquiera lo diría, ¿no? O sea, que se juntan instituciones religiosas, personajes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es decir, estamos hablando de altos funcionarios del Estado que deben velar por la justicia, gente de la universidad y la universidad, estamos hablando de la base de la sociedad occidental, y mandan a los policías que se vayan por su cuenta como si fueran unos mercenarios pagados a sueldo, que también son funcionarios del Estado, a desalojar a una familia. O sea, ni siquiera se cumple aquello de perros guardianes del orden y la ley, porque no era el orden y la ley lo que estaba defendiendo la policía allí, eran los intereses económicos de un grupo de personas, de un poco de nuestra sociedad occidental, en la que la solidaridad no existe y lo que existe es la caridad, ¿no?, y la filantropía y tal. Pues bueno, ahí se vio muy bien el otro día lo que es la solidaridad y la autoorganización de la gente para dar solución a sus problemas, y lo que es la caridad y el funcionamiento de este tipo de instituciones, de fundaciones que están manejadas y controladas por altos cargos del Estado, como dices, por instituciones religiosas y por otro tipo de entes que no atienden a la realidad y que, bueno, lo que buscan es el reconocimiento público sin nada más allá de eso, ¿sabes? Yo le recuerdo que hace muchos años de eso leí una frase de Elder Cabra, que era un obispo precisamente de Brasil, y decía... Bueno, este hombre, en ese momento estamos hablando de los años 70, ¿no? Decía, si doy de comer a un pobre me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué es pobre me acusan de comunista, ¿no? Y en el fondo, pues, resulta que es eso, ¿no? O sea, esta gente, ellos pueden crear una fundación contra el cáncer, pueden comprar un edificio, pueden así montar una oficina muy bonita, y una cosa muy bonita, pero si resulta que hay unos pobres que, como no tienen sitio donde meterse, se meten allí, hostia, entonces resulta que les molesta. Bueno, vale, bueno, sí. Y además, sí. Este caso es, como digo, especialmente paradójico, ¿no? Porque ha sido la oficina de vivienda del ayuntamiento. No esperamos nada de las instituciones públicas en ese sentido y por eso nos autoorganizamos. Pero es casi insultante que el lugar que ha sido eso, la oficina de vivienda del ayuntamiento de Granada, haya estado luego tantos años abandonado, se haya vendido por más de 1,5 millones de euros y ahora se hayan acontecido esta serie de cosas allí, ¿no? Entonces también es muy paradójico, al final, en un caso como esto, reales, se ve muy bien, se refleja muy bien cómo son los entresijos del sistema capitalista y de la sociedad en la que vivimos. Y además que hay una cosa muy graciosa, los miembros que estén en esta fundación desgravarán las fundaciones, aparte de que se hizo la ley de mecenazgo, de que graban, pueden pagar menos impuestos gracias a estar en determinadas fundaciones, en teoría, que son sin ánimo de lucro. Venga, bueno, sí, vale. Ya sabemos con qué ganado es con el que nos tenemos que enfrentar, no nos queda otra. Bueno, entonces, pues claro, volvemos a esa situación. Estáis allí con la abogada, los policías se ponen nerviosos, estáis resistiendo, sí, sí. Bueno, en un momento determinado de la mañana, miembros de la fundación, no sabemos exactamente quién, pero había un grupillo de 5 o 6 personas de la propiedad allí, desde primera hora. En un momento determinado de la mañana entran al edificio, que está desalojado ya, recuerdo, totalmente, excepto una de las viviendas, y pues están allí dentro como 2 o 3 horas. No sabemos muy bien haciendo qué, suponemos que reunidos, viendo a ver qué ficha muy bien. Sí, sí. En ese intervalo, fuera del edificio, pues las personas estamos a la espera de saber qué pasa. El dispositivo de la policía local que inició el desalojo se acaba, por así decirlo, hacen cambio de turno, cambia el mando del dispositivo. Y al cabo de una hora o así, llega, tras el cambio de turno, el dispositivo nuevo, ¿no? Llega el comisario y un grupo, en principio, de 4 policías locales o algo así. Todo esto mientras la propiedad está dentro del edificio, como digo. Sí, sí. En este tiempo, la abogada está intentando negociar con el mando de la policía la entrada de los 5 niños de la familia que habían vuelto del colegio y que estaban en la calle y tenían que volver a la casa con sus padres. En mitad de esta negociación, pues vemos que llegan en principio 4 antidisturbios de la policía local, o 4 o 5, y de pronto aparecieron como 10 de la Policía Nacional, ¿no? 3 furgones de la Unidad de Prevención y Reacción. Sí, sí. Y sin medias palabras ni ningún tipo de mediación, pues empiezan a desalojar a las personas que estaban allí en la puerta del edificio y a iniciar una carga policial. Estaban los niños allí comiendo, cargaron con los niños presentes, hay vídeos. Luego la policía va a los colegios a decirle lo buenos que son y que cuando los niños sean mayores se hagan policía y verás que bien, que sí, bien, vale. Pues sí, allí había 7 niños presentes en el momento y se presentaron y sin ningún tipo de reparo iniciaron la carga, ¿no? Y bueno, eso. Hay parte de lesiones de varias personas. A un chaval le rompieron 2 dedos de una mano y varias personas más pues tienen contusiones en diferentes partes del cuerpo. Claro. A lo mejor los que estaban dentro fueron llamando a sus amigos y le dijeron, mira, mira, mira, que tenemos aquí a unos ocupas, que... Bien, vale, como da lo mismo la edad que tengan los ocupas, si son viejos, si son mayores, si están enfermos o si son niños, si son ocupas, son enemigos de la sociedad capitalista, pues ya está. Pues sí, claro, en teoría pues la Policía Nacional llega a requerimiento de la local, ¿no? Pero no sabemos muy bien para qué, si la situación estaba allí sí, tranquila. Y no tenían que mover ficha porque son los que estaban dentro, pero la... El motivo realmente es porque querían poner seguridad privada en el edificio y montar un control de acceso para que la familia que quedara dentro pues viera coaccionado su día a día y su libertad de entrada y salida a lo que es su casa. Entonces montaron ese dispositivo pues para apartarnos de allí y poder mover su ficha sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Al servicio de nuevo, no ya solo de la propiedad privada, sino de la propiedad especulativa, que es lo que busca esa fundación benéfica. Vale. Sí, Pues. sí. Así que las cosas quedaron así. Finalmente conseguimos que los niños, los cinco niños y niñas, entraran con sus padres. Y bueno, la situación actual es que eso, mantenemos una vivienda. Consideramos en parte una victoria el hecho de que consiguiéramos parar el desalojo que estaba siendo ilegal, aunque Sí, no del sí. edificio completo, y de una de las viviendas. Y ahora mismo se encuentra esta familia allí, eso sí, con un control de acceso en la puerta, lo cual consideramos, más allá de si es legal o si es ilegal, lo cual tenemos bastante claro que es ilegal porque no puedes coaccionar el derecho a la circulación libre de lo que ahora mismo es la morada de estas personas hasta que un juez diga lo contrario, Sí. pues más allá de la legalidad consideramos que es una aberración, ¿no? Totalmente, tener dos personas de la seguridad privada, de Securitas Direct, allí en la puerta controlando la entrada de la casa. Claro, lo que pasa es que a esta gente de la fundación le ha salido muy barato. Tú date cuenta que todos los policías municipales y nacionales que han intervenido en la historia la hemos pagado con los impuestos de entre todos. A ellos no les Pues ha sí. costado nada hacer toda esa intervención, puesto que lo ha pagado el Estado sin que haya orden judicial. Entonces, Sí, el sí. Estado que lo mantenemos con nuestros impuestos, claro. Entonces, que ahora poner a dos guardias de seguridad, pues le sigue saliendo barato. Si con eso terminan consiguiendo recuperar el edificio para el chiringuito que se quieren montar allí y seguir desgravando impuestos de sus buenos sueldos, pues tampoco les ha salido tan mal, ¿no? Hubiera sido peor que hubieran tenido que pagar una empresa de seguridad con un montón de seguretas, antidisturbios y desalojar ellos pagando con su dinero, si es que encima están obteniendo beneficios. Gracias Pues sí, a la totalmente. Además, otra colaboración de del las cosas. ayuntamiento que ha mandado a los policías municipales al principio, y gracias a la colaboración de la Dirección General de la Policía que ha mandado allí a los antidisturbios, ¿no? O sea. Sí, otra de las cosas que denunciamos y que pudimos ver desde el primer momento que llegamos allí por la mañana es precisamente eso, cómo la policía estaba actuando como un cuerpo de seguridad privada al servicio de esta gente de la fundación que estaban allí, escoltando la puerta cuando ya se había desmontado el dispositivo inicial, acompañándoles dentro del edificio y esperando a que ellos tuvieran que hacer las gestiones que tuvieran que hacer. Claro, las llamadas que hicieron al comisario de turno, que o les debe favores, o a lo mejor es miembro también de la fundación y le interesa estar en la fundación para pa desgravar impuestos. ¿Qué sabemos? Vete tú a saber, vete tú a saber. Pues Menú, sí. menú, es que en el fondo esta gente funciona como la mafia, ¿eh? En el fondo es una Sí, actitud totalmente. totalmente mafiosa, es una actitud totalmente mafiosa, solo que como llevan uniforme y se ponen toga y comulgan, etcétera, etcétera, etcétera, pues ya está, pues entonces ellos sí lo pueden hacer. Pero en el fondo Pues sí. es lo mismo que la mafia. La situación quedaba, ya te digo, un poco así, en principio, ese día. Bueno, a partir, entonces eso se ha quedado así. A partir de ese momento, claro. ¿Sabéis si os han identificado a gente, si hay problema de que a lo mejor os quieran poner multa? Pues sí, hay al menos una persona identificada y que según la policía estaba denunciada por difusión de imágenes, lo cual, bueno, ya veremos. No nos preocupa tampoco mucho porque al final estas cosas las afrontaremos de manera colectiva como siempre, ¿no? Lo que más nos preocupa al fin y al cabo es, pues, por lo que hacemos nuestra actividad, que es el derecho a la vivienda, el derecho ya no materializado como un párrafo en la Constitución ni en el BOE, sino como es un derecho efectivo, no social, que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Capo. Entonces sí, puede ser que caiga alguna multa, pero ya te digo que lo veremos y que lo afrontaremos colectivamente en caso de que lleguen. También, bueno, desde el primera hora de la mañana, cuando la policía vio que empezábamos a llegar gente solidaria y se ponían nerviosos y requisaron un par de móviles para intentar borrar fotos. A otras tantas personas nos lo pidieron, pero no se los dimos porque sabemos que eso es totalmente ilegal y que no te pueden quitar el móvil y tú sí que puedes hacer fotos. Lo único que no puedes hacer es difundir la identidad de esos agentes, Sí. con fines coercitivos o lo que sea, pero vamos, tú estás allí en la vía pública, en una actuación policial, y puedes, tienes todo el derecho del mundo a documentarlo. En ese sentido, ya te digo que no nos preocupa mucho, que ya veremos qué pasa y lo afrontaremos tal y como venga. Vale. Bueno, no sé, sobre este caso, ¿querías comentar alguna cosilla, alguna cosa más? Lo digo por Bueno, si. pues sobre este caso, ahora la situación, como decimos, es esta. Vamos a defender la vivienda que queda. Vamos a denunciar tanto por vía jurídica y social y públicamente el desalojo ilegal y la carga policial posterior. Y para ello estamos recabando el apoyo de colectivos y sindicatos, tanto laborales como de vivienda, de todo el Estado español, pues para sacar una nota de prensa denunciando esto, ¿no? Y para ello, pues, pedimos que los colectivos solidarios que quieran apoyarnos nos escriban a cualquiera de nuestras redes sociales o al correo, nos envíen su logo y a lo largo de la semana que viene sacaremos esto a la luz. Ese es nuestro primer movimiento para mostrar un poco lo que pasó y para empezar a presionar para defender la vivienda de la calle Lepanto. Por otro lado, también decir que, por supuesto, ya después de ese día estamos moviendo ficha para buscar una alternativa junto con las otras personas que se quedaron fuera. Sí. Porque, bueno, decir que las alternativas que se ofrecen desde servicios sociales y tal son siempre totalmente insuficientes. Siempre en la prensa se dice, bueno, pero es que se les ofreció una alternativa de servicios sociales y tal. Y siempre lo plantean como una dicotomía entre, como que si te han ofrecido algo, por indigno y por malo que sea, no hay motivo para estar ocupando y para recuperar una vivienda vacía. Y nosotras reivindicamos que para nada, que muchas veces la recuperación de las viviendas vacías, si no fuera por todas las trabas y por todas las actuaciones, muchas veces ilegales, que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues sería la mejor alternativa para esta familia. Sí. Porque es su derecho y porque es una vivienda que pueden mantener a medio o largo plazo. Los servicios sociales ofrecen albergue, ofrecen habitaciones compartidas. Estamos hablando de familias con niños, Claro. compartiendo habitación con otras familias con niños, y eso no respeta ni el derecho a la intimidad, ni el derecho a la higiene, ni Y nada de lo que debe suponer el derecho a la vivienda. Servicios sociales empezó a desmantelarse ya en la época de Pepe Torres en Granada. Y bueno, pues yo que fui uno de los que empezó estos desahucios en Granada y que he estado muchos años con en estos desahucios, sí puedo decirte a ti, a que lo oiga, que me han llamado muchas veces personal de servicios sociales para decir: mira, tenemos esta familia. Cuando estábamos hablando del tema de hipoteca, ¿no? Tenemos esta familia y no podemos hacer nada y los van a echar a la calle. A ver si vosotros podéis hacer algo. O sea, de la propia oficina de tema de desahucios que montó Diputación, les daban el teléfono de estos desahucios a la familia, porque en el fondo buena parte de la respuesta del Estado a esos servicios sociales es un... Hay gente con muy buena voluntad trabajando ahí, pero buena parte es una pantomima, una forma de lavarse la cara. Y entonces, pues, cuando las cosas se ponen relativamente feas, no hay una respuesta real. Entonces la gente necesita una vivienda, y si necesita un techo encima de tu cabeza, tú necesitas un techo encima de tu cabeza. No puede ser Sí. esta Ese es un historia. tema que las compañeras de la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinas de allí, de Gran Canaria, han dicho también en numerosas ocasiones. Bueno, esta gente ahora mismo está en otro nivel, ¿no? Allí tienen 11 comunidades expropiadas de vivienda. No sé, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, no sé si son en torno a 600, 700 personas que están sindicadas y que han realojado a miles de personas, y ellos dicen muchas veces eso, que los servicios sociales

en ese caso en concreto, ¿no? Pero sí que sabemos que, bueno, la mañana del jueves, después del desalojo de la calle Lepanto, estos desahucios tenían una acción prevista frente a la audiencia provincial, allí en Plaza Nueva, para presionar por el caso de la compañera Karim, que está trabajando con la asamblea de estos desahucios. Y en esa acción había muchas personas de las que viven en Villa Palanca, que es como se llama el edificio de la calle Molino. Y en ese momento, cuando estaban allí, vieron que el par de furgones que había allí de Policía Nacional se montaron y corriendo y fueron para el Realejo. Y bueno, se acercaron hacia allí, trasladaron la acción allí, ya una vez que acabaron en la audiencia provincial. Y había un dispositivo policial bastante grande, estaba la UIP también, muchos agentes. Y yo no sé muy bien si la intención era la del desalojo o la de identificar a los ocupantes. Lo que sí sé es que, bueno, de la oficina de ocupación nos acercamos un par de compañeros y tal y como llegamos, el dispositivo policial se desmontó y se fueron. Y no se produjo ningún tipo de desalojo ni nada. Muy probablemente las intenciones que tuvieran se vieron coartadas por la presencia de un grupo bastante numeroso de personas allí, de vecinas y de gente que se acercó a apoyar a calle Molinos 21. Sí, sí. Y que, bueno, que hizo inviable la actuación policial. Bueno, mira, por lo menos. Y entonces no pudieron desalojar y cerrar la vivienda. Exacto, no pudieron llevar a cabo, vale, ningún tipo de acción. Claro, lo que vivimos en los pueblos, de pronto nos encontramos una información un día y al encontrarnos otra vez la movida al día siguiente decimos que lo que está pasando en Granada, que esto es ni en la época de Frasquito, vamos, bueno, sí, en la época de Frasquito pasaba esas cosas también. Pues bueno, pues por lo menos parcialmente habéis conseguido que no se desaloje la calle Lepanto y al final no han conseguido tampoco desalojar en la calle Molino. Esperamos que siga habiendo, por lo menos por los que pensamos en la vivienda desde otra perspectiva, siga habiendo esta actitud de resistencia y se puedan seguir manteniendo y sacando las cosas para adelante. ¿Quieres hacer algún último llamamiento un poco sobre pues este sí, tema? Eso, sin duda, el movimiento por la vivienda se tiene que fortalecer, ¿no? Y se tiene que poner a trabajar en común para defender el tema desde su raíz, desde su origen, que es el problema del sistema capitalista. Y bueno, esperamos que los diferentes colectivos de lucha por la vivienda en Granada empiecen a trabajar en conjunto y sin duda este puede ser un punto de inflexión y que a partir de aquí no se tolere ningún tipo de este tipo de agresiones contra los derechos de la clase trabajadora y de las clases desposeídas. Y nada, simplemente hacer el llamamiento de nuevo a la solidaridad con el caso del desalojo de la calle Lepanto. Recordad que estamos recabando apoyos de los diferentes colectivos políticos y de los diferentes sindicatos de todo el Estado. Que quien quiera apoyarnos para denunciar los hechos ocurridos nos puede enviar a nuestro correo o a nuestras redes sociales que aparecen en el cartel que se está difundiendo, sí, sí, el apoyo de su colectivo y el logo, y lo tendremos en cuenta. Pues bueno, pues nada, animaros a que sigáis haciendo este curro que habéis puesto por delante. Desde la radio, pues lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, apoyaros y difundir, ¿no? Que es lo que ahora mismo podemos hacer. Ya sabéis que Radio El Maina tenéis la puerta abierta siempre que queráis para esto, para venir a contar toda esta historia e intentar difundir, puesto que como no tenemos que pagar publicidad, es una radio libre, se mantiene de lo que pagamos los programas y de las suscripciones de los socios. No tenemos que favorecer ni a la Iglesia, ni al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ni a la universidad, ni a ningún banco. Entonces, pues no tenemos por qué soltar el chorro de mentiras que se dedican a soltar los demás medios de comunicación, ¿no? porque si les pagan, pues sí, claro, tienen que dedicarse a eso. Agradecer a Radio Almaina por estar ahí al pie del cañón y por ofrecer información libre y objetiva desde una perspectiva horizontal, autogestionada y anticapitalista, y por dar voz a los colectivos sociales y políticos de Granada. Pues nada, pues gracias a vosotros también. Ánimo a todos los compañeros y compañeras que estén ocupando o que estén pensando que necesitan ocupar o que estén colaborando con la ocupación y con ese cambio social que necesitamos y que no nos queda más remedio que seguir empujando. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa, no dudéis en avisarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo. Cargaros, la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. ¿Y no os parece a los que habéis escuchado el programa algo alucinante? Los policías actuando posiblemente bajo una orden verbal de desalojo de una vivienda, puesto que no había orden judicial. Representantes de la Iglesia, miembros del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la universidad poniendo dinero común para hacer un proyecto y por lo tanto utilizando sus influencias para que la policía municipal les desaloje una vivienda en la que ellos quieren hacer sus chiringuitos, entre otras cosas, seguro que para desgravar impuestos gracias a la ley de mecenazgo. es que ni siquiera es que se cumpla la ley que ellos quieren. Es saltarse la ley a la torera y utilizar las fuerzas de orden público que pagamos entre los impuestos de todos para sus beneficios personales. Si realmente hubiera un juez de instrucción en Granada que tuviera intención de que se hiciera justicia, posiblemente podría meter en la cárcel policías, miembros del TSJ, de la universidad o a sus representantes que dieron la orden. Pero como dice el refrán, una mano lava a la otra. Recuerdo hace años como un amigo abogado ya jubilado me decía: ¿crees que entre los jueces no hay ladrones, no hay delincuentes, no hay gente que incumple la legalidad? Claro que la hay, lo mismo que entre los demás gremios. Pero ningún otro juez los condena. Una mano lava la otra. Entre ellos se tapan, entre ellos se ocultan, y si en algún momento no les queda otra que emitir una condena contra alguno de los miembros de su club, siempre es lo más liviana posible. Porque son ellos los suyos. Y las personas que no tienen casa no son los suyos. Quizás cada vez está haciendo más falta que algunos nos demos cuenta que los que no tienen casa son los nuestros. Que los que no tienen trabajo son los nuestros. Que a los que cualquier enfermedad se los lleva por delante son los nuestros. Y que o nos solidarizamos y nos apoyamos mutuamente entre los nuestros, o ellos acabarán con todos y cada uno de nosotros. Que para eso tiene la ley, ya lo decía Adam Smith, el gobierno y las leyes está para proteger a los ricos contra los pobres. A los que tienen poder contra los que no tienen nada. Y si cuando el gobierno y las leyes no es suficiente, están dispuestos a recurrir de los medios públicos, es decir, de la policía, incluso el ejército llegado a su momento, para hacer valer sus intereses particulares. Va un paso más allá de lo que Adam Smith decía allá por el 1700 en su libro La riqueza de las naciones. Si el padre del capitalismo lo tenía tan claro, no entiendo por qué nosotros no lo tenemos tan claro. ¿O es que seguimos esperando que nos toque la lotería? Los que desde Radio Almaina hacemos este programa tenemos claro quién son ellos y quién son los nuestros. ¿Era para flipar o no era para flipar lo que ha hecho parte de la iglesia, del ayuntamiento, de la universidad y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por preservar los derechos de sus gremios y los posibles beneficios económicos de grabando, de prestigio, contra el más mínimo sentido del derecho a la vivienda de quien no lo tiene? Os animamos a que apoyéis esta radio y lo que sí tenemos claro es que con nuestra actuación quizás no conseguiremos vencerles ni convencerles. On s'est bien fait baiser, et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. Lo que sí tenemos claro es que no nos rendiremos. Nos podrán pasar por encima, pero tendrán que levantar el pie por encima de nuestras cabezas. Os animamos a todos y a todas, como dicen nuestros compañeros de la Oficina de Ocupación, a poneros en contacto con ellos y apoyarlos. Van a necesitar apoyo, porque cuando los poderosos inventan una mentira, como ha ocurrido con jueces y universidad, con la bendición de la iglesia, tendrán que inventar otra mentira más gorda y harán lo posible por aplastar a nuestros compañeros, tanto a los que viven en la calle Lepanto, como a los que echaron de la calle Lepanto, como a los que están apoyando esa reivindicación. Chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à servir. Todo el apoyo será poco, así que os animamos a apoyar. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâchera pas, la rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.